veces has llorado lágrimas de dolor, lágrimas de dolor, lágrimas de amor por un infiel querer que destrozó tu corazón. Tu vida le diste y te entregaste con pasión esas bellas noches en la cama de tu habitación. Satisfacción de su hermosa piel brotó, el sudor de sus cuerpos en las sábanas quedó. Y esa habitación jamás, jamás se abrió, y en lugar del sudor en la cama quedaron lágrimas de dolor. Y esa habitación jamás, jamás se abrió, y se encuentra un corazón marchito por culpa de un mal amor. Se burló, ave de paso fue, se fue de flor en flor, robando la miel de amor, dejando desolación. Y esa habitación jamás, jamás se abrió, y en lugar de sudor en las camas quedaron lágrimas de dolor. Y esa habitación jamás, jamás se abrió, y se encuentra un corazón marchito por culpa de un mal amor. No entregues tu corazón a gente que da traición. Levanta tu nuevo vuelo.